Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarnicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En el programa de esta tarde tendremos nuestro encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy nos encontraremos con la hermana heroica y revolucionaria República de Cuba. A propósito del 92 aniversario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro, que se conmemoró el pasado 13 de agosto, y de los 65 aniversarios de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Céspedes. Fechas importantes en la memoria histórica para el pueblo y la revolución cubana, y para todos los pueblos de Latinoamérica que darían como resultado el triunfo de la revolución cubana dirigida por Fidel Castro en contra de la dictadura de Batista y de la derrota de la invasión del Imperio norteamericano en la mayor de las Antillas, y que marcarían un hito para la lucha de libertad de nuestros pueblos. La Embajada de Cuba en Ecuador realizará este sábado 25 de agosto un acto político cultural en homenaje al comandante Fidel Castro y de recordatorio de estas fechas importantes. El mismo que se realizará este sábado 25 de agosto en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 2:30 de la tarde. De igual manera, conoceremos sobre el desarrollo de discusión del anteproyecto de la Constitución, que inició justo el 13 de agosto y que durará hasta el 15 de noviembre, donde el pueblo cubano, a través de las diversas asambleas populares para el Partido Comunista, trabajará para el fortalecimiento de su revolución y dar los cambios pertinentes junto a su pueblo. También hoy día se celebra el 58 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, organización que fue fundada por la destacada combatiente Vilma Espín y por Fidel Castro, por supuesto, porque como decía él, Fidel, la mujer es una revolución dentro de la revolución. Más adelante, en el segundo bloque, contaremos con la valiosa presencia de dos grandes amigos del Ecuador y de este programa, el compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en el Ecuador, y de la compañera Mercedes de Armas, con cariño le decimos Chachi, ministra consejera de la Embajada de Cuba. Para hablar de estos temas mencionados, porque es importante, son referentes, y es parte de ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Y como decía Fidel Castro, gracias a que hay un sentimiento que se llama amor a la patria, somos fuertes. Gracias a que hay un sentimiento de amor a los semejantes y de solidaridad a todas y para todos, somos fuertes. Gracias a que hay un estado mental que se llama conciencia revolucionaria, somos fuertes. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También quiero decirles, informarles que vamos a iniciar con la memoria oral. Y hoy vamos a recordar a don Nasa,

Hola, mi nombre es Maritza Rubianes, formo parte del Movimiento Animalista Nacional y con toda mi animalidad quiero mandarle un abrazo enorme a Yuma Gortiz, felicitarle por su programa maravilloso, Trazos de Nuestra Identidad, porque estamos en la misma sintonía, mi querida Yuma, estamos sintonizados con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestro yo personal, que somos todos animales. Muchísimas felicitaciones y gracias. Un saludo revolucionario para Yumac y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Creo que realizas una labor muy específica y muy especial desde este programa, dando claridad y brindando información de interés para todo el público ecuatoriano y más allá del Ecuador. Un fuerte abrazo desde nuestra embajada cubana. Mi nombre es Rafael Dausazo, soy el nuevo embajador de Cuba y les deseo muchos éxitos en todo su trabajo. Bueno, así es, y también quiero saludar a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumacOrtiz. No te olvides que nos puedes mirar y escuchar al mismo tiempo, y también a través de la www.radiocce.com. Muchísimas gracias a Edwin, a Sonia y Norberto Fuertes, también a Javier Pozos, de Guerreros Digitales de la Revolución Ciudadana, a la Embajada de Cuba, a toda esa gente maravillosa, ese pueblo heroico de Cuba. Muchísimas gracias por estar conectados y conectadas, a Miné Morera, a Tania Barahona, a Wilman Fernández, Pozo Castro, a José Salazar, a toda esa gente, a Giovanni Acevedo también, que está ahí conectado y a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por felicitar al programa, ¿no? Ustedes hacen el programa y toda la gente que viene, que nos alimenta, que nos nutre y nos da también sus aportes pertinentes. Muchísimas gracias también desde Canadá, están conectados. Muchísimas gracias a Roberto Díaz desde Canadá, desde el Partido Comunista en Canadá. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a seguir recorriendo nuestro Ecuador milenario y hoy nos vamos con la provincia de Manabí, Esmeraldas, de Manabí, perfecto. Nos vamos a esa maravillosa provincia y también a que todavía se aproveche y que vayan a la reserva de Machalilla para al Parque Nacional Machalilla, para que ustedes puedan ver el avistamiento todavía de las ballenas jorobadas, que dura hasta el mes de septiembre. Estamos en pleno verano, realmente hace mucho calor en la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas, y también esos vientos maravillosos, y aprovechar a rescatar, como les decía ayer, esas tradiciones, como elaborar con las cometas y hacerlas volar junto a los guambras. Así que vamos a la hermosa provincia de Manabí, que también guarda paradisíacas playas, también arqueología, historia, patrimonio, la provincia de Eloy Alfaro, de donde se fabrican maravillosas artesanías, entre esas el famoso sombrero de Panamá, mal conocido como sombrero de Panamá, el sombrero de paja toquilla, que es nuestro, ese es parte de nuestro patrimonio intangible del Ecuador, hace algunos años nombrado dentro de las por la UNESCO. Bueno, vamos hacia la provincia de Manabí. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Manabí, con su capital Puerto Viejo, con una población de 1.186.025 habitantes, con una superficie de 18.878,8 kilómetros cuadrados. Siguiendo por nuestro recorrido, nos quedaremos en el Parque Nacional Machalilla,

Muchas gracias a Yumac Ortiz por invitarnos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, como parte de la celebración de este 30 aniversario de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. This is April Buxbaum from the Baum Foundation, San Francisco, California. Thank you, UMAC, for your program and the traces of our identity. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, para mí siempre es un gusto, ya estamos en este encuentro, como les decía, de Latinoamérica, con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y que siempre es un privilegio, un placer, un gusto contar con dos grandes amigos del programa, del Ecuador, de esta patria grande, como es el compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en el Ecuador, y también con la compañera Mercedes de Armas, con lo que decimos de cariño Chachi, ministra consejera de la embajada. Bienvenidos, qué gusto a los tiempos, mi querido embajador. De retorno nuevamente en el país de unas merecidas vacaciones. Exactamente, Yumac, muchísimas gracias por tu invitación y siempre, como tú sabes, es un gusto y un placer estar por acá. Y como tú bien dices, estamos todavía sin quitarnos prácticamente el polvo del camino. Acabamos de regresar de La Habana, donde estuvimos un poquitico más de un mes de vacaciones. Y de trabajo también, porque yo sé que ustedes siempre están trabajando. Sí, teníamos la reunión de embajadores, teníamos otras reuniones con ministerios, con instituciones. Pero como tú dices, estamos de vuelta ya y estamos deseosos de seguir desarrollando las relaciones entre Cuba y el Ecuador. Así es, tan fuertes y de relaciones tan históricas. Querida Chachi, querida compañera Mercedes de Armas, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muchas gracias, Yuma. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, como decía el embajador, es un gusto para nosotros estar aquí nuevamente, poder compartir este espacio después de haber venido de disfrutar de estas vacaciones y de este maravilloso tiempo en nuestra patria, el acercamiento a la familia, a la realidad nuestra. Así es que muchísimas gracias, aquí estamos listos para compartir este espacio. Y en un momento histórico e importantísimo para Cuba, como yo lo mencionaba. Vamos a hablar de dos temas. Obviamente recordar el natalicio, el 92 aniversario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro, que se cumplió este 13 de agosto, ¿no? Pero que justamente se va a conmemorar este sábado 25 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, a partir de las 2:30 de la tarde. Es un acto político-cultural. Y también de recordar estas fechas importantes de la memoria histórica de los pueblos, yo decía, querido embajador y queridos amigos, ¿no? Como fueron los asaltos al cuartel Moncada, el cuartel Céspedes, tan importante. Importantes, ¿verdad? Que sin duda hace que mantengamos vivo ese legado tan importante de Fidel Castro, ¿no? De esa lucha de la revolución que sigue más fuerte que nunca, yo creo, ¿no? Y también de ese proceso que están iniciando, que inició justamente en esta fecha de conmemoración del natalicio del Fidel Castro, como es la discusión del anteproyecto de la Constitución, que justamente se va creando, que va a durar hasta el mes de noviembre, pero que es a través de las asambleas populares, del Partido Comunista, de los jóvenes, de las mujeres, de las organizaciones que conllevan y que están trabajando para fortalecer su revolución y también dar los cambios pertinentes necesarios. Pero, como decía Fidel, el hombre tiene que actuar de acuerdo a su espacio y tiempo, ¿no? Y eso no quiere decir, queridos amigos, que se vaya a volver capitalista o qué sé yo, como tantos otros querrán. Es también un fortalecimiento de las bases que se hizo a partir de la revolución de la Constitución y que, bueno, y es para seguir adelante. Y yo les comentaba, yo para mí en el mes de junio fue un placer estar en Cuba y vi un cambio espectacular, la gente avanzando económicamente, ese maravilloso encanto, ver en cada lugar que uno visitaba costaba encontrarse. Yo les comentaba hace, en ese tiempo, queridos amigos, encontrarnos, por ejemplo, en un centro cultural, ver a niños declamando poesía, discutiendo de poesía, de literatura, de música. O sea, realmente la cultura ha sido y seguirá siendo para la base de la revolución cubana, y ese es el ejemplo que tenemos que seguir los pueblos, ¿no? Y también felicitar a las mujeres, a esas mujeres revolucionarias de Cuba, porque también hoy se conmemora justamente los 58 aniversarios de la creación de la Organización de la Federación de Mujeres Cubanas, ¿no? Y eso es importantísimo, y también fundada por esta mujer maravillosa combatiente que fue Vilma Espín, mi querido embajador. Tiempos importantes para Cuba y para Latinoamérica. Así mismo es, Yumac, y quisiera aprovechar la oportunidad que me das para, como tú bien dices, invitar a todos los compañeros, las personas que sienten por la revolución cubana, que son muchísimas acá en Quito y en Ecuador en sentido general, para este sábado 25 a las 2:30 en la Casa de la Cultura de Quito. Vamos a hacer un acto político-cultural en homenaje no solo al 92 aniversario del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro, sino también para honrar la gesta del Moncada. Son dos hechos que se adentran en la historia de Cuba con una fortaleza tremenda y que a nuestro juicio no pueden pasar. Desafortunadamente estábamos en La Habana, había un grupo de compañeros también de vacaciones en La Habana, de la embajada, y decidimos posponer esta actividad para hacerla cuando ya estuviéramos en composición completa. Pero el hecho de posponer unos días la actividad no va a quitarle el brillo y la trascendencia que puede tener homenajear una gesta tan linda y tan heroica como la del 26 de julio y un aniversario de nuestro comandante en jefe, que es faro y guía no solo de los revolucionarios cubanos, sino de los revolucionarios de todo el mundo. De todo el mundo, así es, ¿no? Porque, como decía Fidel, la revolución no es la obra de un día ni de un año, es la obra para siempre en adelante. Es una obra eterna en la cual el actor fundamental es el pueblo y los trabajadores. Así es. Y eso es lo que se está realizando justamente con esta reforma, ¿se puede llamar con una reforma de la Constitución cubana? Yo te diría que más que reforma, va a ser una nueva Constitución. Es decir, estamos en un proceso... ¿Hace cuánto que no se...? 43 años. Ya, la última Constitución se aprobó en el año 1975, 43 años hace de eso, de ese proceso. Y yo creo que, como tú bien decías también, a partir del día 13 de este mes, se está comenzando a debatir en centros de trabajo, centros estudiantiles. Es decir, todo el pueblo cubano está debatiendo ese proyecto de Constitución que será votado el próximo año. Va a haber un proceso de debate, un proceso de análisis de la Constitución por todo el pueblo de Cuba hasta en el mes de noviembre. En el mes de noviembre se va a analizar, bueno, todos... hay una cosa que es importante señalar, que es que las enmiendas, modificaciones, cambios, dudas que puedan haber y que puedan presentarse en las discusiones, no se votan, sino simplemente todas se van a recoger. Es decir, todas las opiniones valen, todas las opiniones van a ser válidas para después hacer un análisis integral de este proceso tan grande, tan enriquecedor, porque van a ser millones de personas opinando, millones de personas dando su criterio, millones de personas enriqueciendo el texto constitucional cubano en un ejercicio que yo creo que difícilmente pueda ser igualado en el mundo, porque es el pueblo entero opinando para darnos una nueva constitución, una nueva constitución que no va a cambiar la esencia socialista, la esencia comunista de nuestro Estado, pero sí tiene que atemperarse a la vida que está actual, algunos cambios que han estado ocurriendo en el país, algunas situaciones que han cambiado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Exactamente, y que, por supuesto, tenemos que adaptar nuestra Constitución a esos cambios que han venido ocurriendo. ¿Qué cambios, por ejemplo, se plantean o en este poco tiempo o dentro desde el Estado? ¿Qué cambios se pueden dar en la coyuntura actual desde Cuba? Mira, yo creo que de los cambios fundamentales o de los temas fundamentales que se debaten está el tema de la propiedad. Es decir, santificar en nuestra Carta Magna la posibilidad de que haya propiedad social, propiedad individual, propiedad privada. Es decir, un poco que se amplía o se debe ampliar según los debates que vayan sucediendo en los sectores de nuestro pueblo, se debe ampliar este concepto. Hay toda una serie de temas vinculados también a la producción, al bienestar. Considerar, por ejemplo, la necesidad de recoger dentro del texto constitucional un principio, un criterio que es que cada cubano tiene derecho a una vivienda digna, a un salario digno. Otro tema que también ha generado múltiples discusiones. En ese tema, mi querido embajador, del salario digno, de la vivienda, ¿cómo hacer? O sea, y eso que se ha avanzado y que realmente, por ejemplo, y tengo que decir a nivel patrimonial, toda esa recuperación del centro histórico, porque hay que mencionar que 60 años de bloqueo económico por parte impuesto de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, se ha seguido, pero también eso ha limitado. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llevar? ¿Cómo hacer esos mecanismos mucho más eficientes? No, mira, yo creo que el texto constitucional establece principios, establece rutas, establece caminos, pero todo eso después tiene que ser aterrizado, vamos a decirlo así, en diferentes legislaciones que deben ser también adaptadas, deben ser también, digamos, enmendadas para que sigan los preceptos constitucionales. Y yo creo que ese es un periodo que se nos viene ahora por delante, donde vamos a tener que trabajar duramente en nuestro Parlamento para implementar todas esas leyes, para aprobar todas esas legislaciones que un poco que aterricen los procesos que se están dando a nivel constitucional. Te comentaba algunos hechos que se están dando en los debates de la Constitución, o un tema, por ejemplo, que ha causado gran debate, es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Uh-huh. Es un tema complejo, es un tema que en nuestras sociedades, donde todavía predominan determinados rasgos de machismo, de prejuicios, pues se genera un debate bien complejo, bien interesante. Y bueno, estamos avanzando y yo estoy convencido que el pueblo dirá la última palabra. Yo creo que se está dando la oportunidad para que toda persona que quiera opinar, incluso las personas que viven fuera de nuestro país, pues opinen, que den sus criterios, que manden sus opiniones. Vamos a empezar a desarrollar un proceso acá en el Ecuador, nosotros particularmente, pero en todos los países del mundo. Entonces, donde haya cubanos, ¿lo haría con la Brigada Médica, con los residentes? Con la Brigada Médica llevaríamos a cabo un proceso con los residentes acá, pues ellos opinarían vía online ya a determinados sitios web que se van a dar a conocer en su momento, y para que también den sus criterios, porque consideramos que este tiene que ser un proceso inclusivo, este tiene que ser un proceso que realmente incluya a todos y cada uno de los cubanos, no importa dónde viva. Un cubano que sienta por Cuba, que sienta por su país, que sienta por su patria, pues tiene todo el derecho también de opinar. Así es parte también de los procesos revolucionarios, aunque siempre se dice lo contrario, es parte de la construcción de las democracias, de las revoluciones, esa participación ciudadana. Querida compañera Mercedes de Alma, querida Chachi, las mujeres han cumplido un rol importante desde la época de la lucha para alcanzar el triunfo de la Revolución Cubana. ¿Cómo estamos? Y yo creo que tiene mucha participación en todos los ámbitos, y me imagino que también tendrán sus aportes dentro de ese cambio de la Constitución, de ese fortalecimiento de la nueva Constitución. Sí, Yuma, efectivamente, históricamente la mujer cubana ha tenido un papel de vanguardia en las luchas revolucionarias, desde los inicios de la lucha por la independencia de Cuba, la lucha por la por la emancipación de todo nuestro pueblo, también las luchas por ganar mayor cantidad de derechos para la mujer. Por supuesto, la mujer cubana tuvo un papel de vanguardia. Hay que decir que desde incluso este papel se fortaleció a principios del siglo XX, del siglo pasado, pero no es hasta que triunfa la revolución que verdaderamente la mujer logra. Bueno, ya en la etapa prerrevolucionaria, en la sierra, en la lucha clandestina, la mujer jugó un papel muy importante. Fidel pudo ver desde entonces la fuerza que tenía la mujer y el papel que podía jugar. Pero ya cuando triunfa la revolución, efectivamente, justamente Fidel le encarga la tarea a Vilma Espín, a la compañera Vilma, crear esta organización, de aglutinar a todas las mujeres, de incorporarlas a procesos revolucionarios y tratar de ofrecerles mayores oportunidades, mayores espacios, tanto de estudios, de empleos dignos, de participación en la vida plena, y ya no solo, como era antiguamente, participar en la vida familiar. Eso hizo que se creara la Federación de Mujeres Cubanas, tú hablabas al principio de eso, y en el 60 se crea esta organización que le dio un impulso muy grande a la incorporación de la mujer, a eso que llamó Fidel una revolución dentro de la revolución. Por supuesto que la mujer tendrá en todo este proceso de la elaboración y la aprobación de la nueva constitución un papel también de vanguardia, aportando sus criterios en todo lo que tiene que ver con todos los elementos, desde la conformación de la nueva estructura del Estado hasta los temas familiares, los temas de laborales, todos los temas de participación de la mujer. Yo creo que se ha logrado mucho en cuanto a la participación de la mujer en la vida del país, en la vida profesional, en la vida laboral, en los empleos más complejos. Falta todavía por alcanzar algunos espacios, ha sido reconocido en nuestro país. ¿Cómo cuáles espacios, mi querida? Por ejemplo, a ver, la mujer todavía, a pesar de que ha ido de manera creciente, e incluso en los últimos años uno lo observa cada vez más, el lugar de la mujer dirigente, eso es algo en lo que se ha venido avanzando, pero que todavía hay espacios por lograr, de hecho se ha reconocido así. Hay que decir que, no obstante eso, tenemos logros importantes. Por ejemplo, Cuba tiene el segundo parlamento con mayor composición femenina, con un 53.2% de mujeres. Ajá. Realmente es algo significativo. Cuba tiene, por ejemplo, el 80% de la mano, de la fuerza laboral científica, sanitaria, todo lo que es el sistema de salud, son mujeres. El 67% de la fuerza de educación y de la mano de obra calificada, técnico, profesional, el 67% es mujer. Eso realmente es un logro muy importante. Y un ejemplo para Latinoamérica. Y ¿no? yo creo el que mundo. Es algo que hay que preservar, que hay que mantener y que hay que seguir luchando fortaleciéndolo y por ir encontrando esos espacios en los lugares donde todavía faltan algunas cosas por lograr. A nivel familiar también se ha avanzado mucho la coparticipación de hombre, mujer, padre, madre en la familia, en las tareas familiares, en el cuidado de los hijos. Eso de derechos de las mujeres, por ejemplo, no se escucha tanto en Cuba la violencia intrafamiliar o los femicidios como existen en otros países. ¿Cómo está avanzando en eso? Y eso también ha sido pauta por esa misma equidad de género, ¿no? Sí, es algo en lo que se ha trabajado no mucho. Exactamente, no es que no exista, pero realmente existe a niveles mínimos. Y creo que la Federación de Mujeres ha jugado un papel también, ha tenido una estructura de, se le llama de orientación a la familia, donde se trabaja con las familias y con las mujeres en los casos donde ha habido este tipo de problemas. Estamos hablando de muchos años, de varias décadas, y se ha venido trabajando para eliminar estos problemas. No quiere decir, como decía, que no existan a lo mejor en algunos lugares, sobre todo tal vez en lugares más apartados, zonas rurales, pero realmente se ha trabajado y, por supuesto, nada que ver estas situaciones así tan críticas, ¿no? Como hay en nuestros países, en el claro. mismo Ecuador, en Latinoamérica y en Europa. O sea, por favor, Europa no se queda atrás, o sea, en la violencia en contra de la mujer, el femicidio es gravísimo también, ¿no? Forma parte, creo, de todo el trabajo que ha hecho la sociedad y la mujer en su papel de vanguardia, luchando por recuperar sus derechos, por el empoderamiento y por darse un lugar desde muy pequeña, ¿no? La escuela ha jugado un papel, la educación ha jugado realmente un papel importante y bueno, los resultados están ahí. Realmente el lugar de la mujer hoy en nuestra sociedad es de avanzada, es de vanguardia y por supuesto que ese lugar llegó para quedarse. llegó para quedarse, un ejemplo también de ocupar también en los diversos las funciones diplomáticas. Ese es un ejemplo, la compañera Chachi es un ejemplo, ¿no?, de larga trayectoria, escritora, y realmente, y que va emanando, y muchas mujeres, como le mando saludos a la Laritza Garvey, que está conectada, la embajada ha estado conectada toda esta tarde, muchísimas gracias, también desde Bolivia, a Malena Chambi Clares, a la Kenia Echemendia, que vive en Amazonía Ecuatoriana Cubana, al Javier Pozo, muchísimas gracias. Mi querido embajador, va por buen camino. ¿Cómo están también estas relaciones a nivel latinoamericano con los diferentes países y también las relaciones con Estados Unidos? Y que me imagino que dentro de la Constitución, nueva Constitución, también habrá esos cambios con las relaciones internacionales y el fortalecimiento respectivo. Sí, mira, nuestra Constitución actual establece toda una serie de principios en nuestra política exterior. La defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra autodeterminación, la defensa ultranza de nuestro territorio nacional. Y esos son principios que no van a cambiar, que se van a mantener totalmente intactos en la nueva Constitución. Estoy casi convencido, 100%, porque son principios que difícilmente podamos nosotros hacer algún compromiso. Y mucho menos en el momento actual en que en el gobierno norteamericano pues predominan aires de grandeza imperial, aires de guerra. El señor Trump está amenazando no solo a los países que considera adversarios, a Cuba, a Venezuela, a otros países de la región, sino prácticamente a todo el mundo. Y frente a esas amenazas no podemos dar ninguna señal de flaqueza, porque el imperialismo no acostumbra a entender que un país puede tener una posición flexible. Siempre entienden que es una señal de debilidad. Y precisamente Cuba nunca ha dado señales de debilidad frente al gobierno norteamericano para evitar ese tipo de equivocación que pudiera ser peligrosa y pudiera desatar una agresión contra nuestro país. Con el resto de América Latina, con el resto del mundo, realmente desarrollamos o tratamos de desarrollar unas relaciones fraternas, unas relaciones amplias con Europa, con Asia, con América Latina, porque consideramos que es importante mantener esos vínculos, es importante diversificar los vínculos diplomáticos, económicos, sociales, políticos con muchos países del mundo, siempre sobre la base del respeto irrestricto a nuestra independencia, a nuestra soberanía, a nuestra forma muy particular que nos hemos dado de hacer gobierno, de hacer un país, de desarrollarnos. Esa solidaridad de inmensa que ha mostrado siempre Cuba, mi querido embajador, hacia todos los países que más lo han necesitado. Yo creo que es uno de los mayores legados importantísimos de Fidel Castro, uno de los tantos, ¿no? Sin lugar a dudas que el internacionalismo socialista que ha practicado Cuba a lo largo de todos estos años no solo es uno de los legados más importantes de Fidel, sino yo creo que es una de las cartas de presentación más importantes que tiene la Revolución Cubana. Así es. Nuestra presencia en África, en Asia, en América Latina, con médicos, con constructores, con personas que aman y construyen. Nosotros no mandamos personas a destruir, personas a hacer guerra, personas a hacer cosas negativas. Nosotros mandamos personas que aman y construyen. Y yo creo que eso es algo muy bonito. Nuestros médicos se han ganado el respeto en más de 70 países, el respeto, la admiración del pueblo de más de 70 países. Aquí en el Ecuador tenemos en estos momentos una brigada médica de aproximadamente unos 510 compañeros que están haciendo una labor, como tú dices, maravillosa, una labor realmente de un gran estoicismo y entregado a servir al pueblo ecuatoriano las 24 horas del día. Te puedo decir que, como vinculando al anterior comentario que tú me hacías o pregunta, que vamos a empezar a discutir acá en el Ecuador, los cubanos estamos radicados acá en las diferentes misiones, las diferentes oficinas, vamos a discutir el proyecto de constitución y bueno, se va a discutir en varias ocasiones, varios momentos, prácticamente durante el mes de septiembre estaremos convocados todos los cubanos acá a diferentes fines de semana, fundamentalmente, para hablar, para discutir, para hacer modificaciones, para hacer propuestas con relación a el proyecto de nueva constitución de Cuba, y estoy convencido que habrá intervenciones muy interesantes, porque hay una gran calidad humana, una gran calidad revolucionaria en todos los compañeros cubanos que están por acá. Y como te decía también, los cubanos residentes acá en el Ecuador también tendrán la oportunidad de opinar, de dar sus criterios con relación a la nueva constitución, que sin duda será una nueva constitución firme, plantada en esos ideales socialistas, revolucionarios, pero también de acuerdo al espacio y tiempo dentro de la actualidad. Pero, quien piense que esta constitución puede ser revisionista, que esta constitución puede ir hacia atrás en el espíritu revolucionario del pueblo cubano, se equivoca de medio a medio. Así es, ya estamos terminando. Yo sé que muchas gracias por darme ese tiempo y por su presencia, querido embajador Rafael Dausay, y también querida Chachi. Para ir terminando, ¿qué va a pasar el día sábado? La gente para unirnos, ir justamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Sala Benjamín Carrión, a partir de las 2:30 de la tarde, mi querida Chachi. Sí, gracias, Yumac. Efectivamente, estamos invitando de verdad a todos los compañeros que nos quieran acompañar, a los compañeros que, como decía el embajador, creen en la revolución, apoyen a la revolución cubana y creen en Fidel, en el papel que jugó Fidel y que sigue jugando Fidel en nuestra historia. Vamos a tener la intervención, va a ser una gala político-cultural donde vamos a tener la intervención de compañeros como, por ejemplo, el representante de los estudiantes cubanos graduados, de los profesionales ecuatorianos graduados en Cuba. Hicieron un excelente encuentro. Hicieron también ya un encuentro propio, pero bueno, van a tener una participación también en este acto, que va a ser el acto central que se va a realizar en Ecuador. Vamos a tener la participación de los cubanos residentes también acá, el presidente de la Asociación de Cubanos Residentes acá en el Ecuador va a participar a nombre de todos los colaboradores y las diferentes misiones. Va a intervenir la jefa de la Brigada Médica Cubana acá, la doctora María Isabel Martínez. Por supuesto, va a intervenir nuestro embajador, tal vez para cerrar un poco la parte política, y vamos a tener la participación del Frente Antiimperialista de artistas por la revolución, con los compañeros Leo, con Santiago, con un grupo de compañeros, con Juan Paredes y Emiliana, que participan en muchas de las actividades que hace Cuba y en muchas de las actividades revolucionarias que se realizan en el Ecuador. Vamos a tener la participación fundamentalmente de ellos en diferentes momentos, y va a ser un espacio que va a unir a colaboradores que van a estar presentes, a cubanos residentes, a ecuatorianos amigos, al Movimiento de Solidaridad con Cuba, que también va a intervenir en el acto, por supuesto. Van a actuar los niños cubanos y ecuatorianos, que van a declamar y a recitar una poesía en homenaje a Fidel, y por supuesto vamos a tener ese público amigo, a representantes de la intelectualidad, del arte, de la cultura, tanto ecuatorianas como cubanos que residen acá en el Ecuador. Yo creo que va a ser una actividad linda, un momento como las muy que emotivo. Hacen todas ustedes. Vamos a abrir esta actividad con un audiovisual hermoso sobre Fidel, sobre la vida de Fidel, y también que va a recordar el asalto al cuartel Moncada como un momento realmente muy importante en la historia de la revolución y para el triunfo de la revolución. Bueno, el tiempo se ha terminado. Más bien agradecerles a cada una de las personas desde los diferentes países tanto del Ecuador como de los diferentes países que se han conectado a través de mi Facebook personal y también a través de las diferentes redes de la radio que hace la cultura ecuatoriana. Muchísimas gracias, querido embajador, y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y muchísimas gracias, querido Adrián Torres, por tu apoyo. Y bueno, quédese y manténgase en excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chao, chao. Nos vemos. Calla Cama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocional.